50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 5 de diciembre. Repararán los legajos de desaparecidos de la Facultad de Medicina de La Plata. En el marco del programa de reparación de legajos coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Ciencias Médicas entregará legajos reparados de víctimas del terrorismo de Estado de esa unidad académica. La actividad es a las 9:30 de la mañana en el ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas, ubicada en calle 60 y 120 en la ciudad de La Plata. Esta iniciativa constituyó un aporte de la UNLP en su conjunto como expresión de compromiso de cumplir con las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación por las violaciones a los derechos humanos. Abrió la inscripción para ingresar a la colonia de vacaciones de ADULP. Esta semana abrió la inscripción para ingresar a la colonia de vacaciones de la Asociación de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de La Plata en el marco de la temporada de verano 2023. La propuesta pedagógica recreativa destinada a niños y niñas de entre 3 y 12 años tendrá un costo de 14.000 pesos por quincena y 26.000 pesos por mes. Las actividades se desarrollarán en doble turno, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el predio recreativo El Campito del Sindicato, ubicado en la calle 32 y 153. Contará con traslados, desayuno, almuerzo y merienda. La colonia estará distribuida en 4 quincenas a partir del 2 de enero y hasta fines de febrero. Los cupos son limitados, la inscripción es presencial y se puede hacer ingresando a las redes sociales del sindicato. Un servicio que informa más cerca. Se renovó el acuerdo de precios del mercado regional. Quienes se acerquen al predio de 520 y 115 tendrán la posibilidad de achicar los gastos diarios aprovechando las ofertas. Además, el miércoles los jubilados podrán acceder a un 10% de descuento extra en productos seleccionados en la nave 2 y 3. La panadería comercializará el kilo de pan a 280 pesos y el pan dulce a 500 con el descuento del 10% pagando en efectivo. En tanto, el local de frescos dispondrá del kilo de asado a 530 pesos. El Mercado Central de La Plata abre al público de martes a sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos de 8 a 1. La temperatura mínima para hoy en la región es de 20 grados y la máxima de 32. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.